Claudia Boente Fernández, licenciada en Derecho Canónico de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y especialista en turismo religioso. Gracias por acompañarnos en Latitud 2000. ¿Qué es lo que hace una licenciada en Derecho Canónico en la Secretaría de Turismo? Hace 2 años presenté la primer guía de monasterios y casas de retiro en la República Argentina, debido a que en los años que trabajé en un tribunal eclesiástico, donde se anulan los matrimonios por iglesia, por si la gente no lo sabe, muchas personas cuando terminaban las audiencias de nulidad me contaban el tema de que no podían hacer un retiro, que estaban enfermas, es decir, la necesidad de acercarse a Dios a través de un retiro espiritual, pero no sabían cómo llegar a un monasterio o cómo llegar a una casa de retiro. En los años en que trabajé en esta profesión me di cuenta que no había ninguna información que estuviera codificada y que no había tampoco ninguna guía, ningún libro y que nadie había investigado el tema sobre los monasterios y las casas de retiro en la Argentina. Me llevó 2 años hacer la guía sola. En octubre del 2002 presenté la primer guía de monasterios y casas de retiro en Argentina, por necesidad de la gente, que también fue mi necesidad en su momento de buscar un monasterio donde hacer un retiro. O sea que esta información que fue de boca en boca durante tantos años, la codifiqué en esa guía que presenté. Esta guía la había visto el señor Meyer, y bueno, les interesó el tema de turismo religioso, que ya había y hay una persona que trabajó muchos años y sigue, que es el doctor Barbridge, que fue el que inició este tema. Recordemos que el señor Horacio Balbridge perteneció a la Secretaría de Turismo en la década del 70-80. Y bueno, luego entré a trabajar con la arquitecta Sarabia, que está a cargo del desarrollo de la oferta. Y bueno, el turismo religioso es un producto, pero es un segmento, recién ahora se empiezan a ver las que, en el caso del turismo religioso, es un turismo que está muy poco conocido. Mundialmente sí, porque de hecho la idea que saqué de hacer la guía surgió en España cuando vivía allá. Lo que uno crea en base a las necesidades que surgen. La Argentina es un país muy religioso, muy cristiano. Todas las provincias tienen su religiosidad popular. ¿Cómo se conjuga esa mirada tan crítica y tan especializada entre la mezcla de lo pagano de algunas tradiciones de Correcto. provincias y lo críptico que puede ser los misterios de la fe, tal como los entienden, Es ¿no? que justamente, yo siempre digo que en el turismo religioso hay que anexar lo cultural, lo patrimonial. Yo he llevado mucha gente no católica a los monasterios y esa gente es la que más necesidad tiene de buscar lo espiritual. Curiosamente, al monasterio de la Abadía del Niño Dios en Victoria, llevé gente que de 10 personas, 5 no eran católicas. Yo creo que sería oportuno recordar a la audiencia de Latitud 2000 que la definición científica, por llamarlo de alguna forma, si es que es una ciencia del turismo, ¿no? Es complicado. Una de las definiciones aceptadas generalmente es que es el fenómeno producido por el desplazamiento de personas y las relaciones Correcto. económicas que se desprenden de Es esto. cierto. Y debe agregarse también el impacto sobre la localidad que recibe a los Exacto. visitantes. Cierto. Desde este punto de vista, el desplazamiento de personas por causas religiosas también tiene un impacto económico significativo en las poblaciones que Sí, reciben estas personas. en este momento justamente lo que estoy haciendo es relevando la República Argentina con todas las festividades religiosas para poder hacer, no estadísticas, porque las provincias no tienen estadísticas, pero sí sabemos que en ciertas fiestas como Santa Rita de Casia en Chaco, en Puerto Tirol, llegan 90.000 personas. Esas 90.000 personas hacen que con menos recursos en su momento gasten, no pernoctan, pero se quedan toda la noche y gastan en mate, comen un asadito, comen una torta frita. Es decir, el turismo religioso cada vez se está incluyendo más en la economía. Esto recién ahora se empieza a ver el impacto. Es decir, si bien algunas provincias me han dicho que la ocupabilidad hotelera es baja, porque es la gente de menos recursos, pero también es cierto que esa gente durante 3 días gasta en comida, gasta en estampitas, que ese es un tema que, bueno, algunos lo ven como un Son tema muy lucrativo, que los yo no me meto mercaderes en los del mercaderes del templo. templo, como decía Jesús. Yo creo que hay un gran impacto del turismo religioso frente a la población. Lo que tengo pensado con el tiempo es justamente ayudar a aquellas regiones que tienen menos recursos, pero que son las más cristianas y las más católicas, las más fervientes, para crear puestos de trabajo, que es un poco lo que se ha pensado con el plan del PROFOBE, formar guías de turismo. Pero ¿por qué no empezamos por Chaco, Formosa, Santiago del Estero? La gente no sabe que fue la primera provincia fundacional eclesiásticamente y que tiene mucho turismo religioso. Entonces, si uno habla del Chaco, 90.000 personas, es mucho. Bueno, yo tengo presente la celebración de la fiesta de la Virgen de Itatí. También Itatí, bueno, son todos fenómenos. Usted cuando me preguntaba, sí, es muy fuerte el impacto que produce. Usted me decía, bueno, la gente, ¿cómo se conjuga lo pagano y lo católico? Y ese es el dilema que todavía, ¿cómo lo juntamos, no? Las festividades que no son católicas y sin embargo, como el Gauchito Gil, que no está reconocido por la historia, porque eso es una fiesta que, La bueno, difunta la difunta Correa. Correa ahora se la ve de otra manera, quizás cuando el tiempo sea venerable, no sabemos, pero entonces dice, ¿hay que difundirlo? Bueno, hay que ver cuál es la política de la Secretaría. Yo lo que estoy haciendo ahora son todas las festividades religiosas del país, las más importantes en cada provincia. Pero tenemos lo pagano, lo cristiano, y también tenemos que tender a llevar el turismo a que sea un turismo religioso ecuménico. Pero primero organicemos el turismo religioso católico apostólico romano y después tendemos hacia las demás creencias. Si no, las demás quedan completamente ajenos a una realidad donde todo el país es creyente. Seriedad, compromiso. Esto es lo que podemos esperar de profesionales como la licenciada Claudia Boente Fernández. Hace un año atrás estábamos hablando de Federico Quirús, que es un hombre que ha recorrido todo el país. Señalaba que la ciudad de Buenos Aires no podría haber sido fundada donde nosotros creemos, porque la topografía, la desembocadura del delta, ha avanzado. Entonces, sencillamente, la ciudad de Buenos Aires no podría haber No sido podría aquí. haberse. Suponía, o lo imaginaba, mejor dicho, cerca de la barranca del Cazador. Ah, sí, en Escobar. Correcto. Estábamos Exactamente. charlando de esto al aire y llama un oyente diciendo, y eso no es nada. También en esa zona se descubrieron elementos que hacían pensar que el milagro de la Virgen de Luján no es donde está la basílica actualmente, sino que fue en un santuario que se conserva en Villa Rosa, cerca de Pilar. Puede ser, porque nunca quedó asentado todavía. El doctor Bernd sigue estudiando. Me diga dónde se estancó, le digo, va a morir estudiando dónde quedó la carreta, que última instancia, si fue Correcto. en Exaltación de la Cruz o fue en Luján. Ya a esta altura, después de tantos años, ¿en qué cambia Está bien, es esto? Es anecdótico, absolutamente. anecdótico, pero Pero en función de ser un relevamiento de lugares hermoso. religiosos y turísticos, Sí. ¿a qué se le da cabida? ¿A la tradición popular o a la duda científica? No, se le da lugar a latín lo que va de boca en boca. Después de todo, no es nada más y nada menos que la generación de un producto turístico. La actitud de las personas que participan supone una búsqueda de fe, una búsqueda de las raíces religiosas, vienen en el fondo esperando el milagrito personal. Creo que la persona que busca el turismo religioso hay de todo. Es decir, está la persona que busca un turismo diferente, donde se anexa lo patrimonial, cultural, religioso, un elemento histórico, donde se junta el turismo devocional y hablamos de turismo de peregrinación, donde hay una celebración litúrgica, porque no todo circuito religioso tiene por qué haber una celebración, digamos, en forma vacacional. La diferencia en una casa de retiro es que la casa de retiro puede funcionar como una casa de descanso, un monasterio puede funcionar y funciona como un lugar de oración y también de descanso, pero la finalidad del monasterio es netamente espiritual. Hay muchas cuestiones, hay gente que llega sin saber por qué va y de repente la visita a un museo de arte sacro, esa persona, esa imagen, nunca sabemos qué hay detrás de la persona que busca el turismo religioso. En nuestro país, ¿hay lugares así que muevan elementos interiores que se manifiesten como si fuera tradicionalmente? Hay lugares donde la Virgen se ha aparecido, la gente tiene fe. Como dice el Evangelio, mueve montañas. Hay gente que no es religiosa y va a Luján, hay gente que no es religiosa y va a San Nicolás. Hay lugares que producen impactos, por ejemplo, un monasterio o la gente que llega a la difunta Correa. Oyente de Latitud 2000. Piense también que la ciudad de San Nicolás, después del cierre de la planta industrial, era una ciudad desierta y que la aparición de la Virgen María ha despertado todo un movimiento económico que ha Es cierto. revitalizado a la zona, como para poner en un contexto de marketing también el turismo turístico. Es decir, es curioso, quizá la gente que me está escuchando diga cómo. Sí, pero la gente no está habituada en un monasterio a levantarse 5 menos cuarto, que es maitines, la primera oración de la mañana, a las 7 la misa, laudes, víspera, a las 7 termina la preoración, se cena y termina la noche a las 9 con completas. Entonces es toda una vida durante el día de oración que la gente no está habituada. Eso puede producir un estrés también a la persona, si no sabe a qué va. Y hay muchas personas que llegan a un monasterio sin saber a qué van. Bueno, recordemos por otro lado que en el caso del cristianismo, la peregrinación es una cuestión individual de fe, pero que hay religiones con mucho peso en el mundo, con una participación muy significativa en la creencia de las personas, que se supone que por lo menos una vez en la vida deben ir al A lugar peregrinar, a exacto. peregrinar, ¿no? En la peregrinación hay contacto, hay movimiento, hay relaciones, dialoga con el otro, es decir, no está todo el día rezando. Es decir, yo creo que este turismo, este segmento, se lo conoce poco y se lo conoce mal. Entonces yo creo que llegó el momento de que se empiece a conocer el turismo religioso, que tiene muchas alternativas, tiene los monasterios, los santuarios, las peregrinaciones, el turismo cultural anexado, el turismo religioso. O sea, podríamos estar acá hablando ahora si no terminaríamos de completar el turismo religioso, porque no sabemos qué es lo que mueve al otro a que llegue al lugar de destino que se fijó. Muchísimas gracias por su compañía y hasta el viernes próximo.